siento que encontré el universo. Tu mente es algo más, algo que ni siquiera podría explicar. Y por ti, ahora sé que no todo va a ser igual. Junto a ti, mi corazón vuelve a palpitar. Singular, como tú, nadie más en la vida, no hay nadie más que tú. Singular, como tú, nadie más en la vida, no hay nadie más que tú. Nadie más en la vida, no hay nadie como tú. Nadie singular, solamente tú, tú. No hay nadie tan bello que piense tal como tú. Nadie singular, solamente tú, tú. Alguien con un alma, sí deberías saberlo. Por eso yo te escribo para contártelo. Mi mundo se pinta de mil y un colores. Cuando tú sonríes, mi corazón hace un. Yo estaba confundido, sí, eso era amor. He dicho muchas veces te amo, pero nada como esto. Lo nuestro es algo más allá. Sobrepasa todo lo que yo creía que existía. Y por ti, ahora sé que no todo va a ser igual. Junto a ti, mi corazón vuelve a palpitar. Singular, como tú, nadie más en la vida, no hay nadie más que tú. Singular, como tú, nadie más en la vida, no hay nadie más que tú. Nadie más en la vida, no hay nadie como tú. Nadie singular, solamente tú, tú. No hay nadie tan bello que piense tal como tú. Nadie singular, solamente tú.